Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este apartado, este segmento que tenemos dedicado a la cultura en radioesperantia.com. Como siempre te decimos, tienes la posibilidad de escucharnos en la programación general, tienes varios reproductores a través de radioesperantia.com o ir directamente a los podcasts, las RSS, etcétera, etcétera. No tienes pérdida. Y en esta ocasión volvemos al mundo de la literatura y me ha llamado mucho la atención los amigos de Piel de Zapa que me mandan habitualmente reseñas y yo les digo, pues mira, me interesa entrevistar al autor de este libro y bueno, esto pues tiene muy buena pinta. Pues en el caso del libro que nos ocupa el día de hoy, pues me encantó simplemente viendo la portada y viendo el título y nada, me pusieron en contacto con el autor y aquí estamos. Así que sin perder un instante, vamos a entrevistar a Antonio Priante, que ha escrito un libro, entre otros, luego hablaremos del resto de su obra, que se llama El silencio de Goethe, que no es una novela así al uso, luego hablaremos de él. Pero lo primero es lo primero y nada, Antonio, te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y encantadísimo de saludarte y de tenerte aquí en Radio Esperantia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, buenas tardes. Yo también estoy encantado de estar aquí con vosotros. Exactamente, aunque sabemos que no es, digamos, la única obra que tienes, que tienes otras, pero vamos a centrarnos un poco en esta del silencio de Goethe, que tiene un título bastante sugerente. Y la primera pregunta que tengo aquí apuntada es cómo te surgió el título y un poco la trama de este libro, que es un poco sui generis, que no es la novela típica al uso, ¿verdad, Antonio? No, no, no, porque, a ver, no es la novela histórica propiamente, sino que es una novela de unos hechos que pueden haber ocurrido ahora mismo, que decía, solo que pasan en otro momento histórico con unos personajes determinados. Entonces, he escrito otras. Quiero aclarar una cosa, que no solo he escrito estas dos, o sea, se han publicado estas dos, sino que se han publicado varias más, varias más, y tengo algunas por publicar. Bueno, lo que me has preguntado de cómo surgió la idea o el título, ¿no? Me has preguntado el título y un poco la trama, evidentemente. Sí, por la trama. Bueno, yo desde joven había sido muy admirador de Goethe, que es el escritor alemán, poeta sobre todo, pero además científico y un humanista universal. Entonces, conocía su biografía y tal. Por otro lado, me interesé en determinado momento por la filosofía de Schopenhauer y miré un poco su biografía también. Entonces vi que en un momento determinado, cosa que me había pasado por alto al examinar la biografía de Goethe, que en un momento determinado se habían conocido, se habían tratado, que a primera vista me pareció extraño porque pertenecen a generaciones completamente distintas. Cuando se conocieron, cuando se trataron, Goethe tenía 65 años, 65, 66, y Schopenhauer tenía 25. O sea que fue a raíz de la estancia de la madre de Schopenhauer en Weimar, en la misma residencia de Goethe, donde en las tertulias literarias y artísticas pues se conocieron. Se conocieron, trabajaron conocimiento, Goethe se interesó por lo que hacía el joven Schopenhauer. Schopenhauer se interesó, siempre se había interesado por lo que hacía Goethe, y entonces surgió una especie, no diré amistad, pero comunicación, diálogo entre los dos. Se vieron varias veces, discutieron sobre todo el tema de los colores, la luz y los colores, tema que entra dentro de la epistemología en la filosofía, y no se pusieron mucho de acuerdo en esto, pero el caso es que cuando pasado el tiempo, pasado pocos años, Goethe escribió su obra, Schopenhauer escribió su obra fundamental, que es el mundo como voluntad y representación, se la envió a Goethe para que dijese su opinión. Sí. Y Goethe, pues, alabó su estilo, su capacidad, su escritura y tal, pero no entró en el fondo del tema. Uh-huh. Y entonces esto, pues, se ve que parece... Porque aquí hay una cosa. Una cosa es la historia de los hechos, los hechos que se saben, y otra cosa es lo novelesco. Entonces, los hechos que se saben son estos. Goethe leyó la obra de Schopenhauer y no entró sobre el fondo de si estaba acertada o no era acertada o lo que fuese. No entró sobre el fondo. Y entonces, aquí entra un poco la ficción. Yo imagino si Schopenhauer admiraba a Goethe de toda la vida y era para él casi como un dios, al ver que no se pronunciaba, que no alababa su obra y tal, entonces lógicamente se tenía que sentir muy dolido. Sí, sí, sí. Algunos rastros de esto hay en sus escritos, en los escritos de Schopenhauer, pero yo lo que me imagino es que esto le marcó toda la vida. Es decir, que toda su vida estuvo al final... Schopenhauer fue un filósofo desconocido hasta los 60 años o una cosa así. Sí, sí, sí. Y murió a los 72. Y al final, imagino, en la novela se imagina, que toda la vida ha arrastrado, diríamos, este pesar, diríamos, de no haber sido valorado por su ídolo. Exactamente. Esa es el meollo del libro. Ah, ya está. Antonio, ¿has tenido alguna relación dentro del mundo académico de la filosofía? ¿O no te han comentado nada? No, de la filosofía exactamente no. Yo estudié la carrera de Derecho. ¿Sí? Y ejercí, sí, como funcionario y tal, pero como licenciado en Derecho. Sí. Y además, ya mayor, a los 40 y pico, empecé a estudiar filología clásica, pero la filosofía directamente no. Además, también es un tema que sí me atrae un poco, pero no es aquello que esté demasiado interesado por la filosofía. Es que yo pienso un poco como aquello que decía Machado, decía: los filósofos son poetas que toman sus poemas como realidad, o sea, que creen en la realidad de sus poemas. Ya. ¿Y algún filósofo que tengas así, pues algún tipo de relación? ¿Te ha comentado algo de la universidad, de la rama de filosofía? Ah, bueno, sí. O sea, he tenido... Es que esto me extrañó, porque realmente yo de Schopenhauer conocía muy poco. Sí. Entonces, para escribir la novela, lógicamente... Tuviste que documentarte, claro. Su vida, su obra, me leí casi toda su obra, creo, sí. Y tal. Pero yo, como no soy por oficio, diríamos, filósofo, sí, pues yo me temía que al salir el libro saliesen los filósofos oficiales y dijesen: no, eso es una tontería, porque esto, no, tal y cual. Y no, me encontré con todo lo contrario, que recibí pues elogios de varios filósofos y conocidos. Ahora pienso en aquella, ahora no, nombre, no me acuerdo, una de Sevilla, catedrática de Sevilla, que murió hace poco. María Victoria, ahí no me acuerdo el nombre. Bueno, es igual, no te preocupes. Y otros varios, sí. O sea que no, por este lado no he recibido ningún palo, diríamos, por la parte doctrinal o filosófica. Exactamente, porque al escribir novela histórica, sobre todo los historiadores, siempre intentan poner los puntos sobre las íes y dice: bueno, aquí tenías que haber puesto y tal. Sí, yo que también escribo y eso, pues me he encontrado con historiadores, buenos debates, muy interesantes, pero bueno, que te encuentras prácticamente de todo. ¿Y qué te iba a decir? Me has comentado un poco sobre el embrión, cómo surge todo esto, el título y... Sí. Porque el silencio de Goethe se refiere a esto. Exactamente, bueno, sí. Un poco como en un momento dado él dice no hay, o sea, no hay un dios, o sea, tan... No, compara, diríamos, el silencio de Dios con el silencio de Goethe con el silencio de Dios. Y además la similitud fonética en el idioma germánico, o sea, en Goethe, Dios, sí. Es un poco similar. Exactamente, sí. ¿Qué te iba a decir? Algo que preguntamos a todos los escritores, luego si quieres nos centramos en el resto de tu obra. ¿Cómo te digamos, ¿cómo te organizas para escribir? Si tienes alguna habitación, un despacho, algún lugar determinado. Cuéntanos un poquito. Pero bueno, normalmente escribo poco rato seguido, ¿no? Mm. No soy de los que se ponen una hora y de como funcionario que siempre empieza a la hora tal y acaba a la hora tal. No, no. Escribo cuando me apetece, pero normalmente lo más habitual es que escriba a primeras horas de la mañana, mira como vete, pero casualmente, a primera hora de la mañana, y luego a veces por la tarde también, después de comer un rato de descanso y entonces escribir un rato. Estos son los momentos habituales. Pero vamos, no mucho rato, ¿eh? O sea, aquello de escribir más de una hora seguido no es cosa mía. Vale, perfecto. No tienes esa disciplina germánica como los protagonistas de esta obra, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? ¿Tienes algún software determinado? Supongo que escribías con el típico procesador de textos, ¿o tienes algún tipo de ayuda adicional? No, no, no. Tengo simplemente el ordenador. Y por cierto que no hace demasiado tiempo. O sea, casi todas mis novelas las he escrito a mano y a máquina, claro. O sea, sí. Incluso cuando usaba el ordenador, principio, como no estaba acostumbrado, pero no por la cosa mecánica, sino por la cosa, costumbre, escribía todavía a mano y después lo pasaba al ordenador. Además, era un sistema que me iba bastante bien, porque escribía a mano y al pasarlo al ordenador, entonces iba corrigiendo alguna cosita, alguna cosa y tal. Pero ya hace tiempo que dejé de, por comodidad, de hacerlo así, dejé de escribir primero a mano y ya como todo bicho viviente escribo directamente al ordenador. Yo ya te lo comenté antes de comenzar la entrevista, que me he encontrado respuestas de todo tipo y a cual más sorprendente. Eres, me parece, el primero que me dice que escribía a mano, fíjate, una sorpresa. Y otra no sé, cuestión que yo me planteo y que os voy preguntando. ¿Tú tienes claro desde el principio, por ejemplo, nos centramos en esta obra... principio, final, lo que se incluye en cada capítulo, o vas improvisando sobre la marcha? Normalmente, o sea, tengo una idea más o menos confusa de toda la trama y de la historia, y entonces empiezo a escribir. Entonces llega un momento, esto me ha ocurrido con varias, pero precisamente con El silencio de Goethe no. Me ha ocurrido con Lesbia mía, que es una sobre el poeta Catulo. Sí. Y me ha ocurrido con el ¿cómo se llama? Bueno, con la novela sobre Larra. Sí. No te preocupes. El concebido de muerte. Sí. Con estas dos me ha ocurrido que el sistema ha sido muy claro. O sea, empezabas, como te he dicho, tenía una idea un poco difusa, confusa, y empezaba a escribir y tal. Entonces, de repente, veía la escena final. Entonces, escribía la escena final de una manera, diríamos, casi necesaria. Y a partir de ahí acababa y entonces volvía a donde había estado escribiendo y entonces iba escribiendo de manera de acabar enlazando, cronológicamente, con la escena final. Y esto en estas dos está clarísimo. En otras, un poco, más o menos, pero... Pero no tienes claro, en la mayoría de los casos, no tienes claro pues que en cada capítulo va un contenido determinado, ¿no? Solo vas improvisando. No. Esto se va sobre la marcha. Es más, a veces, incluso sobre la marcha, se crea una estructura en la que uno no había pensado, que es un poco complicado. Por ejemplo, me sucedió con Lesbia mía, la novela de Catulo, que es una estructura un poco rara, o sea, mezclado diálogos con cartas. Sí. Pero no lo había pensado, o sea, no lo había premeditado esto, sino que me salió así. Entonces, al principio, al ver que iba saliendo así, dije, pues funciona, queda bien. Y así seguí toda la novela. ¿Y qué crees que es mejor? ¿Tenerlo todo bien organizado al principio y empezar a trabajar sobre, digamos, un camino, o ir improvisando? ¿Qué crees que es lo mejor? Pues mira, yo te diría que no lo sé. O sea, a ver, vamos, yo creo que no hay una regla general para todos. Eso, como hay una diversidad de caracteres, también hay una diversidad de aproximarse a la obra, de crear y todo esto, yo no lo sé. Para unos, unos deben tener, supongo, según la propia la mentalidad de cada cual, deben tener la necesidad de tener todo claro para ir escribiendo y primero hacerse un croquis, un mapa, etcétera, y escribiendo. Otros, en cambio, van improvisando desde el primer momento. yo creo que estoy en un intermedio. O sea, yo improviso un poco desde un primer momento, pero ya me voy formando el esquema general. Exactamente. Y oye, Antonio, ¿cómo convives tú con este fenómeno tan maligno que es el de la piratería? Porque hay una buena noticia que tenemos los escritores y es que tenemos acceso a la red de redes y ese acceso pues nos da la posibilidad o nos permite que esa intercomunicación lector-escritor, pero también el hecho de poder mantener esa globalización de la red, pues puede someternos al maligno mundo de la piratería. Tú que yo lleves unos cuantos libros, ¿cómo convives con este fenómeno? Bueno, a ver, yo como objeto, o sea, como objeto pasivo de la piratería, sí. Creo que no lo he sido, creo que no. No, además, es normal porque mis obras, a ver, no son mayoritarias, son más bien minoritarias. Entonces, supongo que el pirata aspira a un botín lo más grande posible. Sí, sí, sí. Y entonces, siendo mis obras minoritarias, no creo que por ese lado tenga ningún problema. Y en cuanto a yo mismo como pirata, diríamos, pues no ejercito, es decir, sí, ejercito de pirata de mí mismo. Quiero decir ya. Que a veces utilizo fragmentos o cosas que había escrito en el blog, por ejemplo, para meterlo en la novela o cosas así. Pero vamos, ya te digo, lo de la piratería de momento no me ha afectado en ningún sentido. ¿Y qué opinas de la piratería de gente que se lucre con el trabajo de otras personas, con lo que cuesta escribir un libro, llevar a cabo pues toda una odisea, escribir una obra? Me parece una cosa muy fea, claro, es como un poco como robar, pero claro, si uno roba, no sé quién lo decía esto, si uno roba un jamón, pues es un ladrón, pero si roba un texto, que copia un texto, pues es un señor que ha copiado un texto, intertextualidad. Exactamente, contextualizar. Contextualizar, sí. Ahí está. ¿Y qué te iba a decir, Antonio? Hay un debate que mantenemos desde hace ya un tiempo, ya comenzó a mediados del año pasado y prácticamente surgen todas las entrevistas. Y es un debate que me parece muy interesante entre ese, no sé, dicotomía entre escribir por, digamos, amor al arte o escribir por necesidad. Entonces, ¿crees que escribe de forma diferente la forma de escribir, el que necesita vender sus obras para comer, escribe de forma distinto al que, por ejemplo, pues tiene una profesión que ya le garantiza pues prácticamente todas sus necesidades? Hombre, lo ideal sería eso, que uno no necesitase escribir para vivir. Ya porque tuviese fortuna o porque tuviese un trabajo ya muy bien remunerado, etcétera, esto sería lo ideal, porque en este sentido no se vería condicionado y apretado, diríamos, por la necesidad de escribir, de producir, de dar. Y esto es, pero claro, en la práctica pues completo, pues depende. Yo por ejemplo no he necesitado, pero a ver, no he necesitado. No, mi vida no ha dependido de la escritura económicamente. Sí, sí, sí. Mal hubiese ido, porque siendo un escritor minoritario como yo, mal hubiese ido. Ya. Y entonces, pues el estilo, yo pienso que el que no depende económicamente puede escribir con más libertad, con más verdad, con más autenticidad. El que depende de la escritura para la economía, pues es difícil. Es difícil en general, pero yo creo que ha habido casos de genios incluso de la literatura que han escrito apretados por la necesidad económica, como por ejemplo Dostoyevsky y algunos más. Pero claro, eso no es garantía de nada, quiero decir, en principio es mucho mejor no depender de la necesidad económica, o sea, del trabajo, y quiero decir, no depender solo de la escritura para sobrevivir, sino escribir lo más libremente posible, porque siempre que se depende de algo, pues esto se coarta la libertad. Claro. Y Antonio, ¿tuviste muchos problemas para empezar a publicar? Porque hay una diferencia entre escribir y publicar, que me lo has comentado antes. No, muchísimos. Pues cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste y cuál fue tu primer libro? Y así hablamos un poquito de tu obra. Sí, pues a ver, yo como te he dicho antes, escribo desde pequeño, diríamos. Sí. Entonces, pero solo a los 50 y pico, a los 5, hacia, no, 48 años más o menos o así, vi que lo que había escrito, pues valía realmente la pena, que había escrito una novela cerrada, tal. Y entonces dije, ah, pues ya está, al final lo he conseguido. Y entonces la terminé de escribir y fui en busca de editor. Y entonces la presenté a varias editoriales, muchas no me contestaron, otras dijeron que no les interesaba, otras que había de cambiar esto o lo otro, porque alguna me... Era La ciudad y el reino, que es una novela sobre la antigüedad romana tardía, la época de la ascensión del cristianismo, y entonces, pues, no, en general no interesaba demasiado. Sí. Pero de repente a una de las editoriales donde la había enviado me llamó el editor, que en aquel momento era la editorial era Seix Barral, el editor era este poeta catalán, no sé si me ha ido el nombre, bueno. Es igual, no te preocupes. Y además era de la academia y tal. Uh-huh. Bueno, entonces este me llamó y me preguntó, ¿tú quién eres? Y dije, bueno, pues yo soy tal. Y dice, no, es que me ha gustado mucho este libro. Y dice, ¿has escrito algo más? Yo dije, sí, tengo escrito, y acababa en aquel momento de escribir la segunda, Lesbia mía, sobre Catulo. Sí. Y dice, sí, he escrito esto. Y dice, pues tráemelo. Entonces le llevé, Jim Ferrer. Exactamente. Entonces le llevé Lesbia mía. Sí. Y al cabo de muy poco tiempo, me contestó diciendo, te voy a publicar Lesbia mía. Y yo le dije, pero ¿y la otra? La que le había enviado al principio, la ciudad y el reino. Dice, ah, bueno, dice, esto no interesa mucho a la gente. Dice, no, dice, y entonces me publicó Lesbia mía. Uh-huh. Y este fue en Seix Barral la primera vez que publiqué. Uh-huh. Claro, uno cree que cuando empieza, y además con un puesto de categoría como es este, pues ya tiene todo solucionado, ya todo irá bien, adelante, para arriba y tal, pero no es verdad, porque después en las siguientes novelas, el mismo Jim Ferrer no las... Incluso ni El silencio de Goethe, que para mí es la mejor, y bueno, y para muchos, pues no las aceptó, porque yo no sé por qué no las aceptó. Porque los criterios tan extraños que tiene cada editorial. ¿Cómo? Por los criterios tan, no sé, surrealistas muchas veces que tienen las editoriales para elegir un libro y no elegir otro. Sí, yo creo que él había pensado, o sea, no hacía mucho que él había descubierto Muñoz Molina con aquel libro... con un libro también en Seix Barral, y enseguida el Muñoz Molina enseguida pues fue subiendo a partir de aquel momento y tal. Yo creo que él se imaginó que esto iba a ser una cosa para el estilo, ¿no? Sí. Cuando vio que la cosa iba normalilla, pues bueno, se vendieron y tal, pues ya pasó, dijo, bueno, pues ya pasó, ya no quiero saber nada. Entonces fui buscando por otras editoriales, otros sitios, estaba muy difícil. Al final encontré Caoba, que fue una editorial que me publicó la primera edición de sobre Schopenhauer, y la novela sobre Garra, me las publicó y poco después cerró. Vaya. Y después, así mientras, publiqué una sobre Cicerón, que se llamaba La encina de Mario, la publiqué en Madrid con un señor que me había recomendado, García Gual, catedrático de griego de la Complutense, creo. Y que, bueno, que era un señor que un poco desaprensivo, que no, ni pagaba nada ni tal y cual. Y bueno, fue un desastre desde el punto de vista editorial, de comercial, diríamos, fue un desastre. Y después, cuando las últimas que publiqué fueron estas, os he dicho, Lesbia mía, El silencio de Goethe, la de Schopenhauer, la de Larra, El corzo herido, de muerte. Y esta, La ciudad y el reino, curiosamente aquella primera, no te querían editar, Ferrer ni nadie no quería publicar, finalmente se ha publicado hace un año y pico, un año y pico, se ha publicado una editorial de Valladolid, y que publicó esta, La ciudad y el reino. Bueno, pues fíjate, al final te iba a preguntar, lo tenía aquí pendiente para conocer el desenlace de esa primera novela. Y también me llama mucho la atención. Es curioso que la primera novela que escribí ha sido la última que se ha publicado. Sí, por eso, es bastante curioso. Y además tengo escritas dos o tres más, que no hay manera. Una sobre Dante, en el estilo este de novela histórica muy sui generis, que no es novela histórica propiamente, sí. El mismo estilo que escribí la de Schopenhauer, la de Catulo, la de Larra, sí. Y pues tengo una sobre Dante Alighieri y no hay manera. Sí. De todas formas, si nos están escuchando, yo pondré un enlace a... Estoy viendo un blog que tienes, que es fantástico, El Viejo Topo, y ahí tienes un montón, el compendio de libros, de publicaciones, de textos y tal. Sí, El Viejo Topo he publicado dos, han sido reeditadas, que ya se había publicado en Caoba, la sobre Schopenhauer y sobre Larra. No, perdón, sobre Larra no, el Lesbia Mía, sobre Catulo. Exactamente. Sí, pues muy... En Piel de Zapa he publicado estas dos. Sí. ¿Y cómo surge la incursión de Piel de Zapa? ¿Tú contactas con ellos o ellos contactan contigo? Pues surge, es curioso, surge a través de Facebook. ¿Cómo fue esto? No recuerdo. O sea, uno que se puso en contacto conmigo porque dijo que había leído el Silencio de Goethe, sí, que ya estaba descatalogado, diríamos, de la primera edición, la de Caoba, que le había parecido genial, sí. Y había hablado con un conocido suyo editor, que era el Miguel Riera de Piel de Zapa, sí. Y que le había parecido fantástico y que se lo había recomendado. Entonces Miguel Riera me llamó y tal, y me la editó. Pues oye, fantástico, de maravilla. Una pregunta... lo que te comentaba antes, al hilo de la piratería, que la buena noticia es que puede estar interactuando algo que no tenía accesible ni Goethe, ni Dostoyevsky, ni Schopenhauer, nadie de estos tenían acceso a un correo electrónico y podían interactuar con sus lectores. Vale. Cuéntanos un poco las anécdotas de todos los mensajes que te han ido llegando, porque lógicamente habrás tenido unos cuantos ya con todos los años que llevas escribiendo. Bueno, sí, he tenido unos cuantos, pero quiero decir, tampoco nada excepcional. O sea, ahora yo recuerdo, sí, a uno muy curioso, de un chico mexicano desde México, también a través de Twitter, creo, que me parece que se dedica a las artes de dibujo, sobre todo, cómics y cosas de estas, que me decía que para él yo era uno de los escritores clásicos españoles mejores de todos los tiempos. Es una cosa por el estilo. Sí. Okay. Este fue lo que recuerdo, pues, como que destaca, ¿no? Pero en general, pues comentarios, o sea, contrario, o sea, diríamos que siempre sí, han sido más o menos favorables, siempre han sido favorables. O sea, críticas no he tenido ninguna en el sentido así muy... destructivas o agresivas o así, no he sufrido nada de eso, por suerte. ¿Sueles ir a los a las ferias del libro, digamos la parafernalia esta que organizan editoriales y...? No suele ser. Porque sí, bueno, una vez estuve, sí, cuando la primera vez que publiqué El Silencio de Goethe, estuve aquí en Barcelona en la Día de San Jordi, que se hace el Día del Libro también. Sí. Y sí, estuve firmando cuatro libros y tal, pero no, en principio no, primero porque no me llaman normalmente. Después porque además eso es un montaje puramente comercial. Claro. O sea, no es el... A ver, sí, puede ser considerado como una fiesta del libro, pero en realidad no es de la literatura, digamos. El libro que escriben unos señores, normalmente salen en televisión y cosas de esas. Ya. ¿Y el futuro cómo te lo planteas? ¿Intentar publicar las novelas que ya tienes escritas, pero todavía sin publicar? ¿Y tienes en mente o estás escribiendo alguna más, Antonio? A ver, en el futuro, que supongo que me queda poco dada mi edad, en el futuro, y eso que estoy relativamente bien de salud, en el futuro lo que está claro es que una novela del tipo de las estas 5 o 6, no sé por qué he escrito, no lo voy a hacer, no la voy a escribir. Ahora bien, ahora hace poco que se me ha ocurrido, bueno, además escribo en el blog, tengo un blog literario y escribo pues sobre escritores y tal, y hace poco que se me ha dado la idea de escribir sobre mi vida, cosa que nunca se me hubiese ocurrido, que se me había dado esta idea, porque siempre he considerado que desde el punto de vista anecdótico soy un personaje muy poco interesante. Entonces, pero a base de aquello de la de la nostalgia de la edad, ¿sabes? Sí. He empezado a escribir sobre mi vida, pero no una especie de memorias, entonces pasó esto, lo otro, lo otro, no, sino una especie de como de cuadros instantáneas o impresiones de distintas épocas de la juventud, sobre todo de la infancia y de la juventud, de la adolescencia y de la juventud. Más allá no creo que pase. Exactamente. Cuando me puse en contacto contigo, me llamó la atención tu apellido, porque no sé si tiene mucha relación con Cataluña o con España, o tiene otro tipo de orígenes. ¿Conoces el origen de tu apellido, sí, Priante? El origen es italiano. Fíjate, me lo imaginé. Italiano, mi bisabuelo era italiano de un pueblo que no conocí hasta hace unos años, que está al sur de Nápoles, al lado de Sapri, un pueblo precioso, se llama San Constantino di Rivello, y de ahí proviene mi familia. Hay otros Priantes en Italia que provienen de otros sitios, de la zona de Venecia, se ve que hay también muchos. Hay bastantes, bueno, bastantes, no es Pérez ni García, ni, pero bueno, hay algunos. Sí. ¿Y no se te ha ocurrido? ¿Y no se te ha ocurrido alguna historia relacionada con la, valga la redundancia, historia de tu familia en Italia? No, no, porque entre otras cosas porque la desconozco prácticamente, o sea, no ha trascendido mucho, así que, bueno, o sea, que eran agricultores y que tenían una finca y no lo sé, pero... Pero que no te ha surgido exactamente ya. No. Y todavía la casa aquella que ahora vi por internet, vi que ahora es un hotel como de veraneo, o un hotel que se llama Villa Priante. Pues fíjate, pues curioso, sí. Bastante curioso. Ya te digo, en San Constantino. ¿Y qué te iba a decir ya para ir terminando? El silencio de Goethe, aquí en esta nueva singladura, en Piel de Zampa, la reedición, ¿qué tal está funcionando? Pues hace ya tiempo que salió y no muy bien, parece ser que no muy bien, porque la verdad es que el editor no me tiene demasiado bien informado. Porque al principio me dijo que iba bastante mal para lo que se esperaba, para lo que esperaba. Y después ya no me ha dicho nada. No lo sé. Bueno, pues no sé, pero sé que es de los pocos que he escrito que se mantiene bastante vivo. Pues vamos a ver. Vamos a ver si con esta entrevista pues ponemos un poco esos dientes largos a los oyentes para que les interese este libro, que ya digo, es totalmente recomendable, te va a encantar, no es la novela típica histórica al uso, tiene un montón de ingredientes que te van a encantar, y bueno, y una novela del amigo Antonio Priante que seguramente te ayudará a conocer el resto de tu obra. Antonio, ¿qué te digo? Que ha sido un verdadero placer charlar contigo aquí en Radio Esperantia. Y si te parece, cuando pues pase un tiempo y tengas algo a punto de publicar o ya publicado o con cualquier otra excusa, pues volvemos a contactar y charlamos un ratito. ¿Te parece? Pues me parece muy bien. Yo he estado encantado con esta entrevista. Fantástico. Pues despedimos al amigo Antonio Priante. Recuerda, con Pie de Zapa. Tienes el silencio de Goethe, que es, digamos, la excusa que hemos utilizado para entrevistar a Antonio Priante, pero tiene una obra bastante, bastante mayor de la que hemos hablado. Lesbia mía, El corzo herido de muerte, etcétera, etcétera. Nosotros despedimos a Antonio Priante y hacemos lo propio con este segmento de Radio Esperantia. Recuerda que nos puede escuchar en radioesperantia.com, en la programación general, TuneIn, emisoras.org.es, etcétera, etcétera. Y que quieres ir a tiro hecho con los programas determinados, pues tienes ahí una pestaña, programas, vas allí pues el que te quieras y escuchas pues uno detrás de otro. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y hasta la próxima, como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Muchas gracias. Lay it on your radio. Let the vibes flow through. Radioesperantia.com. Otra forma de escuchar la radio.